vaya yo de tu lado, nunca te olvides de mi cariño. Cuando me vaya yo de tu lado, nunca te olvides de mi cariño, de este amor puro y sincero que nunca correspondiste. De este amor puro y sincero que nunca correspondiste. Eso, eso. Traicionaste a mi corazón, mujer ingrata. Del cielo, que nunca sufra como he sufrido. Yo soy implora, Señor del cielo, que nunca sufra como he sufrido. Yo soy implora, Señor del cielo, que nunca sufra como he sufrido. Yo soy implora, Señor del cielo, que nunca sufra como he sufrido. Señor del cielo, que nunca sufra como he sufrido.